Desmuteate, Mabel. Tenés el micrófono cerrado. Doctora, doctora, no la escuchamos. Señor fiscal, le pido que abra el micrófono. No se te escucha, chiche. Todas las semanas le tengo que explicar a mi psicólogo cómo abrir el micrófono. Siempre me habla muteado. Abrí el mic, el micrófono, el microfonito. Señor, tiene que apretar el botón del microfonito. La pandemia nos dejó unas pocas cosas buenas y muchas malas, pero ninguna que dé tanta vergüenza como este programa de radio. Estás muteada. Bienvenudis. Bienvenidis, bien, bien. Estoy buscando alternativas para no hablar con E. Por las dudas. No, es que sí, no se puede, ya está prohibido. Yo... Pero prohibido totalmente, o sea, ya está. Y en las escuelas de la Ciudad de Buenos Aires, por lo menos sí, yo me atajo, no sé. A mí me preocupa cómo van a decir la palabra escuela. Escuela. No sé qué es peor, realmente. Igual me parece que... yo creo, ¿no? Creo. Sí. Es como... es divertido el chiste, pero es como medio cuando la gente dice... O sea, esto que estamos haciendo es como cuando la gente dice... el lenguaje inclusivo. Les pebes ven e ir. Y es como... No, hermano, no funciona hay así. Hay una cierta... Ahí es verdad. Estamos siendo los viejos de mierda de alguien. Así que no. Sí. Aguante, aguante la E, la vamos a defender, loco. Aparte, es re cualquiera, ¿qué van a prohibir? O sea, es o sea, bueno, nada, pueden terminar jodiendo a docentes que laburan y que hablan con la E, que yo si estuviera laburando en la docencia, como lo hice, hablaría con la E y probablemente tendría algún problema. Sería una paja total. Seguro. Me dirían, dejá de hacerlo, hasta directores, directoras con buena onda me dirían, dejá de hacerlo, y sería muy paja, y nada, no, es que es grave. Bullying. Es grave. O sea, es grave en el sentido de que esto conlleva, tipo, como a. ¿Qué pasa si un profesor dice la E? Como que lo puede llegar a echar, ¿entendés? Como conlleva problemáticas, como que se desarrollan problemáticas muy, muy fuertes, como prohibición, tipo. Mira, hay un antecedente muy interesante. Sí. Y ya damos comienzo a este programa. Julián Bouvier, Catalina Goldsmith. Pedro Ramírez Otero en conducción y también en operación técnica. Aquí, muy manejando bien los controles de la retaguardia y del manejando estudio virtual. Todo. Iba a decir, justamente, tenemos el hermoso antecedente del caso de Santiago Maldonado, cuando les docentes hablaban de ese caso y apareció incluso un 0800 para denunciar cuando adoctrinaban desde ese lugar. Digo, tenemos antecedentes de este tipo, aunque en este caso seguramente tenga que ver meramente con una campaña política, ¿no? Sí, pero igual ahora que decís lo de Santiago Maldonado, perdón por hablar de la experiencia esta, pero a mí me han hinchado las pelotas dando clases en una escuela por llevar a Santiago Maldonado en un guardapolvo. Porque además de que el guardapolvo me lo había regalado mi tía y era de mujer y tampoco me dejaba, me decían este guardapolvo no lo puedes llevar más, así que imagínense, pero me dijeron que no podía llevar la cara de Santiago Maldonado cuando estaba desaparecido, y bueno, fue una discusión también, que uno además entiende que cuando laburás en el Estado, nada, podés dar la discusión, pero no te conviene perder, digamos, porque es trabajo también, entonces es delicado, digo, seguramente le va a pasar a compañeros que les van a joder y nada, por ahí que algunos dirán, bueno, sí, nos parece cualquiera, pero por ahí tenemos que... Sí, entonces, sí. Nada, ahí está la gravedad de que realmente sea peligroso. Sí, como que habilita una puerta de represión, como una posible represión o, no me sale la palabra, pero es parecida a prohibición. Sí. Que... contra la libertad de expresión, señora. Contra la libertad. Y yo quería decir algo, si es que tenemos tiempo, que el otro día en una radio que se llama Futurock, sorry por nombrar otras radios. Bueno, no, lo que quería decir es que hicieron una entrevista a el jefe de gabinete de la Ciudad de Buenos Aires, justamente para hablar de este tema. Y él, en la entrevista, dijo este textual. Escuchen, por favor, quiero que lo debatamos mínimamente. Dale. Dice, los docentes, en vez de decir los chicos de la sala de 5 salgan al recreo, pueden usar la sala verde sale al recreo o el grupo de la sala verde sale al recreo. Diferentes alternativas que son inclusivas, pero no alteran las reglas de la RAE. Esto dice Felipe Miguel, que es que en vez de usar los chicos, usen la sala verde o el grupo de la sala verde. Y yo digo, igual no entendiste nada de cómo se usaba. O sea, estás prohibiendo algo que ni siquiera sabes cómo se usa. Igual lo más hermoso de todo es, fácilmente refutable lo que dice el señor sin apellido, que es súper simple. En libros de las escuelas, digo, en enseñanzas de las escuelas, se usan palabras que no son de acá, no son de nuestro idioma, que no están aceptadas por la RAE y que se siguen usando constantemente. Entonces es como, si nos vamos a basar en la RAE, en los viejos verdes de la RAE, esto no es lindo lo que estoy diciendo. Cortame esto, por favor. ¿Estamos en vivo? Estamos en vivo. Lo que dice una institución como la RAE, que claramente responde al poder, la verdad, no tiene mucho sentido si vamos a aceptar las cosas que nos interesan y las que no las vamos a rechazar. Es básico. No, total. Claramente, bueno, en fin, para mí, o sea, es muy evidente que se están intentando como apoyar en la RAE cuando en realidad es completamente ideológico. Pero ya veremos. Es el resentimiento por no tener apellido. Yo creo que tiene que ver con eso. Ah, puede llegar a ser. Póngale el apellido, ¿sabes qué? Che, seguro tiene dos apellidos, Giles. Che, perdón, Ramírez. Se desvirtuó el aire de estas muteades. Perdón, Ramírez Sotero. Che, yo quiero aprovechar que estamos de charla para preguntarles a ustedes, ¿qué onda? ¿Ustedes estudian periodismo? ¿Qué onda? Háblenme de ustedes como amigues que se conocieron ahí, tipo que mañas del otro, así, cosas de que digan, no sé, porque antes estaban contando, antes salir, claro. Le cuento a la people que, tampoco se puede hablar en inglés, ¿no? Bueno, sí, creo que todavía se puede eso. Ah, sí, inglés. Nada, hablábamos de esto de que estaban contando, no, a vos te hablaron de vos, Pedro. Sí, pasa que Pedro es un nerd, ¿no? Pedro es como el nerd. Yo tuve la suerte de tenerlo como compañero bien pegadito a mí, éramos una dupla, así nos conocimos, en 2020. Gracias por hacernos la entrevista, Julián Mubier, te agradezco mucho. Perdón, ¿se conocieron virtualmente? Nos conocimos virtualmente. Yo voy a contar bien. En este espacio de radio, el día que leí por primera vez el nombre Pedro Ramírez Otero en mi pantalla. Alguien estaba diciendo, necesito encontrar un video, no sé, en esas clases donde eran las primeras clases de la pandemia virtuales que nadie prendía la cámara, y uno puso, necesito encontrar un video, que no sé qué, como estábamos hablando de un tema de la historia argentina, creo que ahí como era la materia historia, entonces estábamos hablando de la época de Perón, y uno de los compañeros dijo, ay, ese video, no sé qué, y no sabía qué video, y Pedro en un segundo se lo buscó y lo pasó por el chat y puso, acá está el video que decías. Y yo dije, este chabón es muy buena onda, como, ¿por qué le hacen favores a este? ¿Entendés? Como que claramente está muy metido en esto que es la clase. Así que ahí Pedro por primera vez me cayó bien, y después lo que no me gustó es que él no quiso estar conmigo per se, como que parece que yo a él no le di la misma impresión, porque se puso con otra compañera que me parece que era como más que yo. Como una escena de celo de compañeros de escuela. Me gusta es como esto. Fuerte esto, es como fuerte. Yo no sé si hubiera tenido el mismo impacto nuestro laburo juntes si trabajábamos ese primer cuatrimestre. Yo creo que tiene que ver con eso, creo que tiene que ver con una cuestión del destino. Se ponía filosófico el chabón, ¿viste? Empezaba. No, yo creo que cometí un error en un principio, pero después conseguimos una dupla de laburo que realmente dio sus frutos. Hay que decir que Cata también es una nerd, porque maneja unas notas ahí. Unas notas bien altas. Bien altas. Y cuando laburábamos juntos, la verdad, la rompíamos toda, ¿no? Claro, 10 de 10. Literal 10 de 10. O sea, era un papelón, llegaba el fin del cuatrimestre y la profesora decía, tipo, bueno, tal tiene un 7, tal tiene un 7. Porque en esta institución las notas son bastante altas, como que son buenos poniendo notas, vamos a decirlo. No vamos a decir el nombre de la institución para no... La verdad que igual es algo bueno, como que incentivan. Pero es verdad que era un papelón que siempre... Bueno, Pedro un 10 y Catalina un 10 también, trabajaron muy bien. Y era como, ay, güey, disculpa. O sea, llegamos al grupo, el grupo nerd. ¿Sabes? Llegamos al punto, y acá podemos ir como empezando a meterle un fade out a la cuestión. Llegamos al punto en el que fuimos a recibir una nota final de una materia de redacción. Que el primer cuatrimestre era una materia anual. Primer cuatrimestre nos fuimos con un 10 cada uno. Segundo cuatrimestre, bastante más paja. Manejamos una paja bastante más grande. Muy grande. Participando mucho de las clases, entregando en tiempo y forma, pero bastante más relajades. Y la profesora nos dijo, bueno, ustedes este cuatrimestre estuvieron mucho más tranquis que el anterior. La verdad, bueno, les voy a poner... Creo que me puso un 9 y a vos te puso un 8. Un 8. Y salimos y Cata me dice, ¿quién se piensa que es? ¿Cómo me va a poner un 8? Era como, ya estábamos en un nivel de exigencia enorme. Exigencia absoluta, quejándome por un 8. ¿Quién soy yo? Me llevé todas las materias de la secundaria, siempre. ¿Qué vienen a bajarme el promedio de mi boletín? No. Completamente. Bueno, pero Pedro... Bien. 10 de 10, o sea, es un gran compañero. Sí. Bueno, así llegamos a conformar este equipo, así que muy bien todo lo que sucedió. Hermoso, sí. sin duda. Sí. Y también tiene que ver con que Cata se cambió de turno y dijimos, hay que buscarle la vuelta para seguir laburando juntos. Bien. Y la sumamos y a este equipazo que teníamos y que se puso mejor, ¿no? Exactamente. Bien ahí. Quiero decir una cosa más. Empezó el programa Empecemos a Hablar en Radio La Retaguardia, hoy hace un ratito, a las 5 de la tarde. Es la bienvenida en la grilla de nuestra radio, así que bienvenides, la gente de Empecemos a Hablar, una masa, un programón, y les mandamos un saludo a todos. ¿De qué se trata el programa? Mira, hicimos dos preguntas, pero qué nivel de periodismo, metimos dos preguntas claves una tras de la otra. Pegadas. Este es el nivel que se maneja, querido. Los 10 bien puestos. La gente tiene que saber. Hace un ratito, viernes de 5 a 6 de la tarde, de 17 a 18 horas, pegadito a Estás Muteade, empecemos a hablar con todo un equipo de laburo hermoso. Son chicos y chicas del centro de Día Teo, en el barrio de Mataderos, a un par de cuadras de La Retaguardia. Y bueno, vienen a traernos un programa muy interesante, muy lindo. Y les agradecemos también por sumarse. Tenían ganas de sumarse a La Retaguardia por el laburo que venimos haciendo también. Nos encanta también seguir nutriendo nuestra grilla con buenos programas. Así que bienvenidos, compas, de Empecemos a Hablar. Vamos a escuchar un temita musical, compañeres. Dale, por favor. Yo traje a Shakira. ¿Y cómo no? Y es el momento. Porque eres un gran embustero, porque eres un gran embustero, porque eres un gran embustero. Y nadie lo puede negar. ¡Te felicito! Por completarte me rompí en pedazos. Me lo advirtieron pero no hice caso. Me di cuenta que lo tuyo es falso. Fue la gota que rebasó el vaso. No me digas que lo sientes. Eso parece sincero pero te conozco bien y sé que mientes. Te felicito, Esa filosofía barata no la compro. Lo siento en esa moto, ya no me monto. La gente de dos caras no la soporto. Yo que ponía las manos al fuego por ti. Me tratas como una más de tus antojos. Tu herida no me abrió la piel, pero sí los ojos. Los tengo rojos. De tanto llorar por ti y ahora resulta que lo sientes. Suena sincero, pero te conozco bien y sé que mientes. Te felicito, que bien actúas. De eso no me cabe duda. Con tu papel continúa. Te queda bien ese hecho. Te felicito, que bien actúas. De eso no me cabe duda. Con tu papel continúa. Te queda bien ese hecho. Te felicito, que bien actúas. Hey, DJ, hablándote claro, no te necesito. Feliz. Como no comíamos, como antes. Tú después la apoyándote del volante, quemando el tranquilizante. No te bloquees de las redes pa' que veas la otra en la Mercedes. No me cuentes más historias, no quiero saber. Cómo es que he sido tan ciega y no he podido ver. Te deberían dar unos carros hechos también. Te felicito, que bien actúas. De eso no me cabe duda. Pongo una cortinita y vamos al aire, ¿eh? Estás muteado. Te tenemos muteada, ¿eh? Che, estás muteado. Estás muteado, Alfredo. Sí, el muteo es como es un efecto de la pandemia. Un efecto residual del virus. Estás muteado. Para quienes escuchan La Retaguardia habitualmente o conocen el laburo que hacemos, o nos acompañan incluso en las transmisiones en la ronda de los jueves de las Madres de Plaza de Mayo, línea fundadora, o nos acompañan en las marchas de la resistencia, reconocerán esta voz que vamos a escuchar en un ratito nada más. Un vozarrón impresionante que muchas veces está, bueno, al frente del escenario, entre otras cosas, ahí coordinando las cosas que pasan en la marcha de la resistencia. Estamos hablando de un personaje muy querido por nosotros y muy querible también. Sin dudas, hay una foto que dio muchas vueltas en algún encuentro que estaba Edu Nachman, justamente de quien hablamos, en su moto. Edu Nachman, enorme, un tipo muy alto, muy grandote, que llevaba en su moto a Norita Cortiñas. Bueno, por supuesto, una gigante, pero bastante más chiquitita, considerando estar compartiendo una moto con Edu Nachman y llegando a un encuentro. Bueno, esa foto recorrió bastantes Facebooks porque era una contraposición muy linda. Bueno, Edu Nachman es a quien vamos a estar escuchando en un ratito nada más, ¿no, Juli? Así es, estamos en el marco del aniversario número 50 de el Mar Platazo, que es un proceso histórico de lucha y también que tuvo una fuerte represión en las épocas previas a lo que fue la dictadura. En las manos, lo va a explicar mejor Edu, de la CNU, que es de alguna manera el inicio en el triángulo Bahía Blanca, Mar del Plata, La Plata, en ese triángulo de la provincia de Buenos Aires, lo que fue después la AAA. Así que, bueno, vamos a hablar un poco de ese proceso con Edu. Bueno, el 6 de diciembre de 1971, la CNU, la Concentración Nacionalista Universitaria, ingresó a los tiros en una asamblea de la Facultad de Arquitectura y hirió a varios estudiantes y asesinó a Silvia Filler. Esto fue el 6 de diciembre del 71. Bueno, y el maltratazo se dio después de la movilización de la libertad que dieron a los asesinos, ¿no? Fue un paro activo en Mar del Plata, resuelto por el plenario de la CGT con acatamiento unánime. Fue un paro político por la libertad de los presos políticos y sindicales, que enfrentó la represión de la dictadura que estaba ya en retirada, pero que seguía reprimiendo duramente. La ciudad fue cercada militarmente, tomó el control de la ciudad con la caballería blindada y otras fuerzas para impedir que la movilización llegue al centro de la ciudad, ¿no? Pero fue una jornada de movilizaciones y enfrentamientos buscando llegar al centro, al monumento a San Martín, desde varios puntos de la ciudad. Fue impresionante y se repitió lo que en el cordobazo se gritaba: obreros y estudiantes unidos y adelante. Bueno, y cuando hablamos de Edu Nachman y de la lucha que lleva adelante y de cómo se formó también él, tenemos que hablar sin dudas de su padre, de Gregorio Nachman, el actor y teatrista. Que fue desaparecido durante la última dictadura cívico-militar eclesiástica aquí en nuestro país, en el 76, en Mar del Plata, justamente. Bueno, queremos que Edu nos cuente directamente con sus palabras quién fue Gregorio Nachman. Gregorio Nachman es un militante de la cultura, un teatrista, un productor impresionante de cultura. Desaparecido, secuestrado y desaparecido el 19 de junio del 76, de mi papá. Bueno, fue secuestrado con otro actor, con Luis Conti y con varios amigos y compañeros más. Bueno, y en los últimos tiempos hubo una reaparición de expresiones fascistas en Mar del Plata. Con pintadas en paredes callejeras contra la comunidad boliviana, atentado al monumento a la memoria, ataques contra pibes y pibas en la vía pública. Una serie de hechos que atentan contra un grupo de personas, claramente, y esto no viene solo, viene acompañado también de un fortalecimiento de la ultraderecha en el país. También le quisimos preguntar a Eduardo sobre esto y él nos contó cómo se vive esta reaparición de la ultraderecha fascista y estos mensajes ahí en Mar del Plata. Bueno, la reaparición de expresiones fascistas en Mar del Plata sigue existiendo, con pintadas. Felizmente no hacen ninguna acción directa como lo hicieron antes, que agarraron a palos a varios compañeros. Bueno, felizmente fueron condenados y se sigue resistiendo, haciendo acciones culturales, acciones en los colegios donde aparecen las pintadas de los grupos fascistas que se están repitiendo, ¿no? Y bueno, se resiste colectivamente, por supuesto. También le preguntamos a Eduardo cómo continúan las luchas por la memoria en Mar del Plata. La memoria se sigue construyendo de a poco y en varios espacios. En cuanto a mi papá, bueno, se celebra el 19 de junio, el Día del Teatro Marplatense. Ahí haremos actos. Bueno, en este momento dando la película Gregorio por Nachman Film, que está en YouTube, se está dando en colegios, en las universidades. Bueno, además, un colegio secundario le pusieron el nombre de mi papá, votado por por el estudiantado, por los docentes, por la comunidad educativa. Y eso me honra, ¿no? Además de una biblioteca teatral con su nombre, de una sala de teatro también que lleva su nombre, y nosotros pusimos una baldosa recordando dónde estaba el último teatro donde trabajó mi viejo, ¿no? En Rivadavia y Santa Fe, al pie de las esculturas de Sui Generis, que bueno, que debutaron en el teatro de mi papá. Además, la memoria también tiene que ver con recordar a los compañeros desaparecidos o asesinados y, por supuesto, repudiar las cárceles domiciliarias, que aquí en Mar del Plata tenemos más de 25 genocidas en prisión domiciliaria, ¿no? Aquí en Mar del Plata. Y eso también lo repudiamos. Y por supuesto, organizamos un par de scratches y vamos a seguir scratchándolos. Bueno, y para darle un cierre a esto, podemos decir que a Edu Nachman lo pueden escuchar aquí en La Retaguardia los domingos. Le abrimos las puertas a producciones de radios amigas. Y Edu Nachman tiene un programa allí en la radio La Azotea. FM La Azotea, entonces, allí en Mar del Plata. El programa La Otra Oreja, que lo repetimos en La Retaguardia los domingos de 13 a 14 horas. Así que ahí pueden escucharlo todas las semanas. Es un programa hermoso que pasa mucha música latinoamericana, que habla un poquito de política, pero más que nada de contextos históricos, de lucha, y con unas musicalizaciones muy bellas. Y bueno, Edu nos va a pasar un poco también de lo que suele sonar en sus programas esta canción, que es un habitué en el programa La Otra Oreja. Presentaré musicalmente un tema repetido en La Otra Oreja, donde pasamos parte de la colección de Hasta Siempre, el original de Carlos Puebla. Los presento normalmente en La Otra Oreja. Bueno, este es interpretado por el grupo aragonés de Zaragoza, España, Ixo Rey. Hasta Siempre. Vamos a viajar un poquito en el tiempo en Estás Muteade y vamos a recordar una entrevista que hicimos previo a la llegada de Cata, hay que decirlo. Hay que decirlo, cuando no estaba, en aquellos tiempos. Pero todavía tenemos oportunidades de volver a hablar con esta gente porque realmente el laburo que hacen desde Ritualitos, la librería, podemos decir la librería feminista, ¿no? Del barrio, la librería transfeminista del barrio de Liniers, es un espacio hermosísimo, pero no podemos adelantarnos mucho más porque todo esto lo vamos a estar charlando en la entrevista con las compañeras de Ritualitos. Sí, con un trabajo también muy lindo con las niñeces, ¿no? No solo en la literatura que circulan, sino también en las actividades que realizan. Así que aguante Ritualitos en el barrio, muy cerquita de la retaguardia también. Bienvenidas, Sol, Cari, ¿cómo están? Buenas, ¿qué tal? Hola, ¿cómo andan? Gracias por la invitación y por los halagos. Muchas gracias. Bueno, se les escucha perfecto, ¿eh? Que nos preguntaban ahí para probar el sonido, se escucha perfecto. Bueno, nosotros ya le hicimos todo este fuego de lo que es Ritualitos, pero cuenten ustedes qué es Ritualitos para ustedes, cuándo nace, cuál es el origen. Bueno, esto, ¿cómo, qué es Ritualitos? Bueno, Ritualitos es una pequeña librería ubicada en el barrio de Liniers, que ya... Este año tiene 6 años de existencia en la librería, ¿no? Local físico, pero que arranca en ferias, arranca itinerante. La primera feria así como formar y que nos dio el puntapié como para poder soñar en perder el espacio físico fue la Feria de Mataderos, la tradicional Feria de Mataderos, que seguimos manteniendo este año. Bueno, pandemia mediante, todo ha cambiado, pero la verdad que es un espacio que mantenemos porque nos gusta un montón, que fue muy difícil al principio, pero que después, nada, como todo, ¿no? Al principio cuesta y después empieza a funcionar la cosa, empieza la gente a acercarse con menos miedo, con ya pidiendo recomendaciones, ya buscando, ¿no? Bueno, en fin. Bueno, así nace Ritualitos y así va siendo, ¿no? Tampoco es que es... va siendo. Ritualitos es un lugar al que uno llega y no es quizá una librería característica, ¿no? Nos podemos encontrar con libros de todo tipo, muy enfocados a las niñeces también, juguetes, un montón de cosas súper, súper impresionantes, pero tienen como una impronta de acompañar mucho la ESI, de hablar de identidad, de hablar de problemática medioambiental, ¿no? ¿Cómo reciben las familias, las niñeces? ¿Cómo recibe la gente todo este tipo de laburo hermoso que hacen desde Ritualitos? Ay, gracias. Qué lindo que suena escuchar. Mirá, la verdad que muy bien, digo, la prueba de que es una temática que interesa y que es necesaria de trabajar, de difundir, de sostener, de militar, de hacer, es esa, ¿no? No solo a las familias, también con docentes. Por ahí ahora hay como una explosión o como mucha más oferta. Hace un tiempo era muy difícil. Ritualitos, en realidad, la especificidad de Ritualitos se fue gestando justamente en esa necesidad, ¿no? De además de que los libros, de trabajar con libros muy, muy hermosos, también empezar a hacer como una selección, una curaduría, no solo respecto de la calidad estética, literaria y demás, sino también de los contenidos. Entonces ahí sí tenemos como un diferencial respecto de otras librerías. Hay algunas que no, como las librerías, hay librerías generales y hay librerías que tienen su especificidad. Bueno, la nuestra es en ESI, es en profundizar educación sexual integral para niñeces. Y lo que sí por ahí es una novedad, más o menos, es en los últimos, no sé, 3 años, ponele, fuimos incorporando también en esto de ir creciendo materiales para adultos, no solo en formación docente, sino también en literatura, en poesía, en ensayo. Antes estábamos como más en ensayo o en teoría, y bueno, fuimos ampliándonos también a otros horizontes que por supuesto son hermosos, ¿no? Entonces ahí ya se va como completando un poco más la rueda. Pero bueno, como forma parte de nuestra militancia, digamos, además de nuestro laburo y el que nos da de comer, por supuesto, todos los días, pero más que nada es eso, es como haber encontrado un equilibrio entre el laburo y la militancia, que es lo que nos apasiona. Uh-huh. Dijimos antes la parte buena de Ritualitos, ahora la parte mala es que cuando llegás, abrís un libro y decís, qué bueno, este me lo llevo, y abrís otro y decís, uy, no, este también, y en un momento hay 6, 8 libros y decís, bueno, si sigo abriendo, voy a terminar en problemas, así que, no sé, si van con poca plata, estén un ratito, vean un libro y o recuerden de volver pronto, porque es muy complejo, posta que todo el material que hay es muy lindo. Yo les quiero preguntar ahí, como siguiendo un poco lo que les preguntaba antes Pedro, porque a mí me pasa que yo le recomiendo Ritualitos a gente que por ahí no es muy del palo, digamos, gente que, no sé, le regala cosas rosas a las nenas porque es así, esas lógicas, digamos. Yo digo, vayan a Ritualitos, que cualquier regalo que encuentren va a ser más saludable que lo que suele. No les digo esto, ¿no? Esto lo pienso. ¿Llega ese público a Ritualitos? Digo, ¿llegan personas que les cuesta entender que la diversidad, que les cuesta entender que hay otras formas de niñeces? ¿Llega ese público? ¿Cómo, y cómo lo toman si llegan? Está buenísima la pregunta. Nos pasa, se me ocurren como dos respuestas. Una que tiene que ver con la importancia del territorio, ¿no? De que esta librería esté puesta en el barrio en el que está, que no es casual, digamos, no es que, bueno, dije, bueno, a ver, ¿en qué barrio me voy a poner una librería y que funcione? Bueno, no, esa no fue la pregunta que originaste claramente. Entonces hay una apuesta ahí territorial que me parece que es importante de sostener, no solo en la apuesta de la librería física, sino también en las ferias. Digamos, esto se genera, hay mucho de esto en la feria de Mataderos, o sea, si hay una feria tradicional de la República Argentina con gaucho, malevo, malambo, boleadora, bueno, asado. Es la feria de Mataderos. Y increíblemente ahí se gesta Ritualitos con esta identidad, va tomando esta identidad Ritualitos. Entonces, en la feria de Mataderos tengo un millón de anécdotas geniales. Y después también la librería, digamos, la librería también pasa gente que dice, ay, o que diga la vuelta y es la primera vez que entra. El otro día, ¿te acordás de la señora que vino divina? Una señora mayor, que vino a buscar una novela romántica. Y con Sol nos miramos y decimos, ¿qué le damos? Porque empezamos a buscar y bueno, tenemos que tener una novela. Tenemos también. Tenemos, claro, pero digo, venía buscando Corín Tellado la señora, entonces quería una novela de ese tipo, y era como muy difícil, bueno, terminó llevando Orgullo y Prejuicio. ¿Qué sé yo? Uno va sembrando ahí un poquito. Sí, también por ahí lo que pasa es que vienen personas que dicen, le quiero llevar un regalo a un niño, pero la familia es media cuadrada, o que sea algo que invite al cuestionamiento, invite a la pregunta, pero no algo demasiado directo y disruptivo. También vienen docentes que por ahí laburan en escuelas católicas, que bueno, nos han contado cosas bravas de cómo es, ¿no?, el control que tienen sobre los contenidos que ellas trabajan. Y bueno, y ahí tratamos de orientar y de encontrar libros que por ahí no sean tan explícitos, pero sí que abran la pregunta y que eso provoquen el cuestionamiento a las normas. Sí, lo lindo también es que frente a este tipo de búsqueda que tiene la gente, que quizás no va a buscar puntualmente lo que Ritualitos tiene, se encuentran con una propuesta superadora, ¿no? Eso también está buenísimo. Estamos hablando con Karina Downie y con Sol Bocardo de la librería Ritualitos. Si hablamos puntualmente del laburo que tienen ustedes, por fuera de la librería, es una propuesta mucho más grande, ¿no? Que solamente una librería. Tienen actividades, no sé si ahora en pandemia las están llevando adelante. En ese sentido, ¿cómo vienen esas otras propuestas que tiene Ritualitos? Bueno, los talleres con niñeces, que eran como una característica y algo que amamos hacer, la pandemia fue muy difícil de remontar eso, ¿no? Sin embargo, bueno, Moni de Cuentos Jugados ahí se las ingenió y ya era un grupito un poquito más consolidado y fue como un poco más fácil. No, fácil no, está mal la palabra. Fue como, de alguna manera se pudo encontrar una vuelta a la virtualidad y de hecho es un grupo que se sostiene y que de hecho mañana a la mañana vienen acá a la vereda ritualera. Hay Cuentos Jugados presencial. El resto fue muy difícil porque son talleres muy de taller, ¿viste? De taller de hacer, o sea, entonces era muy difícil. Por un lado eso, por el otro lado, todo lo que tiene que ver con las capacitaciones y talleres que hacemos para docentes, eso, de nuestra parte hubo como, pudimos hacerlos, lo que capaz no hubo tanto fue, bueno, fue como un año y medio que la gente estaba limada, los docentes ni hablar, entonces por ahí fue un poco más calmo en ese sentido. Nos dio, sí, a nosotras la oportunidad por ahí de poder rearmarnos nosotras como librería, de buscar, bueno, profesionalizar determinadas cuestiones, la cuestión de las redes, de la tienda nube, de qué sé yo, de otras cosas que por ahí no laburábamos tanto y hubo que meterle pila ahí. Pero bueno, sí, sigan. Y ahora, la perspectiva en esta como apertura que empezamos a tener es súper potente porque empiezan a pasar un montón de cosas. Ya empezamos a que, bueno, no, sabes que al fin no puedo porque ya estoy en tres lugares, no somos dos, no, más no podemos hacer. Nos quedan unos pocos minutos de este programa, pero a partir de la pregunta que hizo hace un ratito Julián sobre el tema de la gente que llega a la librería a conocerla o buscando otra propuesta, cuando se encuentran con el laburo de Ritualitos, cuando se encuentran con todo lo que tiene para compartir ese lugar, ¿se encontraron alguna vez ustedes con gente que se haya replanteado ahí mismo alguna cosa, que se haya replanteado el por qué la ESI no se cumple como debería? Digo, ese tipo de cosas pasan en Ritualitos. Un montón. Sí, sobre todo con el laburo con docentes. Esta suerte de capacitaciones que hacemos nosotras para docentes, no es que dijimos, ay, bueno, sí, mira, somos re piolas, vamos a empezar a capacitar docentes, porque no fue así para nada, al contrario, fue una construcción de una, en ese momento la directora de Caro Semiera, la adoro, directora de nivel inicial en una escuela de Lugano, una copada, muy copada, ¿vale? Venía charlando, tomando mate, hablando de libros, como siempre me dicen, ¿no crees que hagamos esto? Te traigo las maestras de jardín y hacemos esto mismo con las maestras. Sí, obvio, dale, venite. Se vinieron y así empezó. O sea, se gestó, se va gestando como muy con el otro, ¿no? La cuestión de comunidad y del armado con es así en todo. Y en esos encuentros con docentes han pasado cosas re grosas. A mí me ha pasado, o de estar frente, no sé, a una vez en un encuentro con directoras de un distrito muy, muy, muy careta y no poder creer el nivel, pero no poder creer el nivel de dirección de verdad sufría. La supervisora era una muy copada, no voy a dar nombres en ese caso, la supervisora muy, muy copada, pero el nivel de dirección era muy triste, ¿viste? De verlo, muy triste. Y también ha pasado con docentes que se han interpelado cosas, respecto de su propio cuerpo, por ejemplo, cosas muy personales, porque la ESI, viste, como que te pega, o sea, te tiene que pegar a vos personalmente, no hay manera que no suceda eso. Entonces, me parece que eso es como lo ideal sería que vengan, se compren 100 libros y nosotras nos vayamos a dormir tranquilas. Bueno, eso no sucede, pero sí suceden este otro tipo de cosas que la gente se va como con ruido en la cabeza. Yo no quiero que te caiga la ficha. Si te vas con ruido en la cabeza, ya está. Eso en algún momento va a pasar. Sí, pero eso es la ESI un poco, ¿no? Con temas específicos para abordar, ¿no? Como de familiares o de estudiantes, temas de abuso. Tengo una chica de tanto con tal cosa, ¿qué le puedo llevar? Sí. Y ahí, ¿viste? Bueno, empezábamos a disparar. Sí, y hermoso. Esto que decías de que está lleno de libros que UNE se quisiera comprar, Bueno, nosotras estando acá nos pasa así también, es como... Chiques, así yo me puse la librería. Claro. O sea, bueno, necesito poder comprar libros impunemente y fue la única opción. Excelente. Pero así muy buena pueden idea. Venir y mirar y compartir con los libros y estar sin necesidad de comprarlos sí. Y ir haciéndose las listitas de los libros. Deseados. Tenemos un señor, Emilio, que es vecino de acá, se viene con la listita de los libros, se hace la lista, ¿no? Se hace la lista, viene una vez por semana, viene cada tanto, ¿no? Pero una vez por mes se viene con toda la lista, a ver, ¿cuál me conseguís de esto? Es un amor. La otra también, mi mamá, que le mando un beso, que está escuchando. La queremos, Laura. También va con la listita de quiero todos estos libros y, bueno, muy fan. Qué lindo. Dicen también que las pibas que laburan en Ritualito son muy piolas, así que está bueno también para ir visitar y conocer. Estamos pisando el final de este programa y nos tenemos que despedir, pero bueno, somos en lo personal muy fanáticos y fanáticas de Ritualitos, y por supuesto queremos que esta propuesta llegue a todo el mundo, porque realmente es un lugar para conocer, para comprar o no comprar, para conocer y repensar, ¿no? No importa si no sí. Vengan. Es un lindo paseo también, es un lindo paseo de sábado por la tarde, cualquier día, lindo paseo. Compas, nos despedimos, nos volvemos a comunicar pronto porque da para charlar un montón más. Tal cual, cuando quieran. Gracias totales por este mimo hermoso. De una. Igualmente. Gracias, saludos. Saludos. Ellas fueron Karina Downie y Sol Bocardo de Ritualitos en Liniers. Buscan Ritualitos en todas las redes. Escuchar la melodía que suena al callar de esta ciudad que me dio todo lo que fui a buscar, siempre al volver. Suceden como antes, cuando estaba el en la turbia realidad, todo lleno de los deben de mi mano. migración en la frontera. Ahora el tiempo ya pasó, la sombra no volverá. Y en su brazo me duerme el perfume de las playas y las. Nos vamos, ¿les parece? ¿Nos despedimos hasta el viernes que viene? Sí, por favor. Dale. Bueno, buen viernes. Perdón. El pedido fue, por favor. O sea, fue como, qué calvario hacer este programa todos los viernes con no, ustedes. No, chicos, por favor. Me quiere ir a dormir. No, yo amo hacer este programa, pero se nos vienen unas pizzas. ¿Qué puedo? O sea, estoy esperando. Estoy esperando con mucho gusto y mucho anhelo todas esas pizzas toda la semana. Hermoso, me encanta. Vamos con eso entonces. Nos encontramos la semana que viene, por supuesto, en este programa. Buen fin de para todos.